Bueno, amigos, nos vamos con nuestra siguiente entrevista. Gracias por ser parte de la propuesta de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM. Vamos a hablar sobre la música gospel. Este tipo de música también tiene su espacio esta semana en la Casa de la Música y vamos a conocer sobre esta propuesta junto a nuestra invitada. Se trata de María Fernanda Argotti y Sergio Enciso, quienes conforman este ensamble gospel. Muy buenos días. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días, Darío, qué gusto, muchas gracias por siempre abrirnos las puertas para las entrevistas. En efecto, este día jueves 25 a las 20 horas tenemos el concierto del Ensamble Armonía Gospel, que vamos a presentar en esta ocasión, que lo hemos denominado Lacrimosa. Se preguntarán por qué Lacrimosa, porque uno de los temas que vamos a interpretar es el famoso Lacrimosa de Mozart, pero con una pequeña variación que luego será un gospel. Esto está en arreglo de Isaac Gates, pero hecho una adaptación de nuestro amigo el maestro Alejandro Roditi. Eso es lo que van a presentar entonces este jueves 25 de abril. Pero yo quisiera conocer sobre la historia de ustedes, cómo fue que nació la idea de hacer un ensamble gospel que casi no lo encontramos aquí en los escenarios musicales de nuestro país. A nosotros siempre nos ha llamado la atención este tipo de músicas por el tipo de armonía que manejan. Entonces el trabajo coral y el trabajo de ensamble y la armonía como tal en cuanto al concepto, al contexto musical, es muy rico sonoramente. Entonces siempre nos había gustado. Hace 2 años más o menos nos hacían como contrataciones muy particulares de queremos esto, queremos este tema, queremos esto. Se unían por la petición que les daban. Claro, exacto. Ya. Digamos que nos decían que, ¿qué te digo yo? Bueno, queremos escuchar Witness o queremos escuchar Swing Low, Sweet Chariot o I'm Gonna Ride. Sí. Entonces lo montábamos. Lo podemos hacer. Exacto, entonces ya digamos que este es como empezamos a crear nuestro propio ensamble, que es un cuarteto con piano y bueno, con otros instrumentos que van a ver el día jueves. Y ya esta es como nuestro estreno, por decirlo de alguna forma. ¿Despertaba curiosidad que el público esté demandando este tipo de oferta musical? Así es, porque sobre todo nos han pedido extranjeros. Ah, ya. Sí, la presentación de un ensamble gospel para eventos específicos. Pero aprovechando que este tiempo litúrgico, que es este tiempo de Semana Santa, sabiendo que el gospel no solamente tiene textos litúrgicos, pero en su gran mayoría sí, pues hemos decidido hacerlo en esta fecha y con este cuarteto, como nos dijo Sergio, pero vamos a sumar por esta vez a otros músicos. Uno de ellos es el maestro Gustavo Lobato, quien nos va a acompañar en la flauta traversa, Joan Márquez, quien va a tocar el órgano, va a tocar el bajo y va a hacer algunos coros, y Patricia Ochoa, quien va a ayudarnos con la percusión menor. Todo nuestro concierto es acústico. Sin embargo, vamos a tener un poco de esto porque es como un complemento para algunos de los temas que tenemos. Tenemos varios temas y como somos un ensamble pequeño y el gospel está en general hecho para muchas voces, para una armonía grande, tuvimos que encontrar algunas adaptaciones o algunas soluciones, por así decir. Aprovechando este espacio, queremos decir que en un futuro vamos a hacer audiciones para las personas que estén interesadas a integrar este ensamble. Como acabo de decir, esto necesita más voces, porque realmente siempre está dividiendo a 8 voces y entonces se necesita más gente. Entonces lanzaremos nuestra convocatoria para los que estén interesados en ser parte de este ensamble, que es un ensamble muy bonito, que se hace música diferente y que se van a divertir mucho. En este caso, ¿ustedes están abiertos a la experimentación o son más rigurosos a la tradición con la música gospel? Creo que no, como hemos hecho esta vez, tenemos un par de canciones que no están dentro de una partitura, sino que lo hemos hecho construyendo entre nosotros las improvisaciones, porque va a haber improvisaciones, y las armonías, porque teníamos que solucionar, porque en las partituras que encontrábamos eran 8, 16 voces, 6 voces, entonces no podíamos hacerlo. Y esta convocatoria que ustedes van a lanzarla, ¿cuál sería un poco el perfil que están buscando ustedes? Primero, que les guste este tipo de música, que les guste este género y que tengan las ganas de ser parte de nuestro ensamble. No creo que se necesite un requisito específico sin tener este el primero. Que les y guste. Claro, que les guste, pues venir a los ensayos y ver cómo lo manejamos, y pues si les gusta, pues ya se quedaría. Sergio, para esta ocasión, lo que ya nos comentaba un poco de lo que han preparado María Fernanda, pero cuéntanos tú, aparte de la lacrimosa Requiem en re menor, ¿qué más tendrán ustedes para este jueves? Tendremos algunos arreglos que hay un arreglista norteamericano que se llama Moses Hogan, y él tiene su coro gospel, como decía María Fernanda. El Lacrimosa, la versión que, o sea, la adaptación que hizo el maestro Alejandro Roditi, es sobre una versión de Isaac Gates, que ellos pertenecen a una iglesia norteamericana, una iglesia afrodescendiente, afroamericana. Y entonces casi todo este tipo de músicas, obviamente dentro de lo comercial, se han dado algunos temas como Didn't My Lord, I Wanna Be Ready, Witness. Hay una misa gospel, justamente también, de ahí vamos a cantar el Santos, o Holy Holy Lord, se llama. Uh-huh. Amazing Grace, que son algunos de los como temas más representativos que hay del gospel. Obviamente, cuando empezamos a buscar las partituras, encontré el sinfín de libros de 200 páginas, pero por ejemplo, eran partituras de transcripción norteamericana, ¿sí? Y eran coros a cuatro voces de dos, cuatro frases nomás, muy cortos. Pero bueno, o sea, es muy interesante ver cómo se plasmó todo este tipo de música en esta serie de libros que eran negros espirituales inicialmente, ¿no? Ya después ya como que el comercio lo convirtió en música gospel. ¿Y ustedes en esta ocasión será la primera presentación a un público que no les hayan pedido? Así es la primera vez como que nos vamos a mostrar de una forma más académica, también se puede decir. Ajá. Y vamos a mostrar el ensamble, y que hemos hecho ya un trabajo de algunos meses de este tipo de repertorio, pues para presentarlo al público de la Casa de la Música. Tú, María Fernanda, con tu experiencia ya en la fundación y con tu trabajo, tus años de trabajo sobre las tablas, ¿crees que pueda llegar a calar este tipo de propuesta en el público en nuestra ciudad? Yo creo que sí, porque mira, la música gospel habla del evangelio. No todos son creyentes, pueden creer en Dios, pueden creer en cualquier cosa, pero ¿qué es lo importante de esta música? Que entre nosotros tenemos que crear una conexión para que el público se sienta conmovido, porque claro, todos nuestros textos están en inglés, uh-huh, pero vamos a decir lo que significa antes. Entonces, la mayoría de esta música habla del dolor del esclavo, del dolor de cómo fueron tratados, y también de su esperanza, de la esperanza de que llegue la muerte para así ser libres. Y lamentablemente en estos tiempos hay cosas que no están tan lejanas, ¿sí? El dolor está presente, la esclavitud de tantas formas está presente, que uno ansía y anhela la libertad. Entonces, al sentir estas armonías, este texto, todo esto, yo creo que debe ser algo que nos conmueva y que nos haga mejores seres humanos. Y si logramos en la audiencia que al menos una persona lo sienta, pues estaremos felices. Bueno, sin duda, entonces, este concierto no solo es la música, sino que se va más allá, hacer una experiencia donde la gente pueda interiorizarse con mucho de los mensajes que da este tipo de música, el gospel. No se olviden, estamos en esta mañana junto a María Fernanda Argotti, y también nos acompaña Sergio Enciso, y estamos hablando sobre la presentación del ensamble gospel que va a realizarse este jueves 25 de abril a las 8 de la noche en la Casa de la Música. María Fernanda, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes con este ensamble ahora que están arrancando? Nos cuentan que tienen ya hace unos 2 años de funciones casi, digamos, de esta forma privadas, pero ahora están con esa iniciativa de ir a más públicos. ¿A dónde quieren llegar ustedes? Bueno, lo que nos gustaría primero es crecer como ensamble, tener más gente que esté interesada en este género. Y bueno, luego no solamente hacer esto, sino hacer otro tipo de género e incluir instrumentos quizá para hacer algo más variado. Y por qué no solamente presentarnos en Quito, sino presentarnos en diferentes ciudades donde van a disfrutar este tipo de música, que es una música muy animada, que es una música muy bonita, con una armonía muy rica, que seguro va a gustar. ¿Consideras que son pioneros en nuestra ciudad, al menos? Al menos en estas, no he escuchado que haya un ensamble que se dedique solo a este tipo de música, no he escuchado. Así que creería que sí. Podrían estar abriendo entonces un escenario. Sí, un espacio. Ahí. Sí, que es la idea, ¿no? Generar más espacios, generar más público y ver que se puede hacer muchos géneros. Uh-huh. Sergio, ¿hay la oportunidad de lo mismo que sucede en las iglesias donde se escucha el gospel, de que el público también pueda participar? ¿Hay un poco ese formato aquí? Yo creo que sí, y yo creo que eso es lo mágico de esta música. Que en ese momento se da, porque nos ha pasado que hay tanta conexión con el público, uh-huh, que el público empieza por aplaudir. De hecho, una de las características de este, o sea, de este tipo de género, es ese. Básicamente en Norteamérica, cuando se hicieron, después de que se volvió la esclavitud, uh-huh, cuando se hicieron las iglesias afrodescendientes, básicamente la idea era: el cantante se acompañaba con las palmas o con los cantos corales que hacía la congregación. Y tú, por ejemplo, lo puedes ver en películas como 12 años de esclavitud o este, uh-huh, tipo de películas, claro, que hablan sobre la segregación. Más o menos ese tipo de... es como la conexión. Siempre está el solista, hace su línea y el coro repite. Es como un responsorio. Luego el solista dice el texto y el coro, que sería como la asamblea, hace la respuesta nuevamente. Y van haciendo variaciones, porque si no sería como que muy repetitivo. Entonces, lo bonito de esto es los cambios. Van a proponer la propuesta. Las improvisaciones. Entonces, vamos a ver cómo tenemos la respuesta del público esta vez en el concierto. Si es posible, ustedes dan una parte y el público le responde. Así es. Tú vas a estar entonces como soprano. Sí, soy soprano en este momento. Natasha Condor va a ser contralto. Tenemos invitado al maestro Freddy Godoy, quien es el director del taller Clave 12, quien nos va a acompañar esta vez como tenor. Sergio Enciso, quien está como bajo barítono, y la maestra Chinatsu Maeda, quien es la pianista y nuestra directora. Uh-huh. ¿Tú en qué temas estarás presente o estarás en todos? En todos. En todo el concierto. Necesitamos voces. Todos van a participar. De hecho, hasta la maestra Chinatsu va a cantar. También va a cantar. No, desconocía de esa etapa de la maestra. Ella también. Sí, pero es necesario. Como digo, necesitamos varias voces. Y claro, mientras uno está improvisando, el resto tenemos que estar de colchón armónico. Sonando de fondito. Sí, claro, no podemos no cantar. Y además, como dijimos, es acústico, no es amplificado. Entonces, necesitan apoyo, entonces. Así ahí. Es. Bueno, la gente que esté interesada en apoyar esta iniciativa, ¿cuándo sería la convocatoria para los nuevos integrantes que quieran participar? Sí, nosotros quisiéramos llamar a partir del mes de mayo. A mediados del mes de mayo vamos a lanzar una convocatoria. Quienes nos siguen en nuestra red social de la Fundación Cultural Armonía, ahí va a estar la publicidad para que se acerquen a la fundación. Estamos ubicados en la Canadá N1780 y Bogotá, y atendemos siempre en la tarde de 3 a 7. Y pues cuando esté la convocatoria estará abierta para quienes estén interesados en este género y puedan venir y pasen con nosotros el ensayo, una experiencia, a ver qué tal les parece. ¿Y cuántas personas son las que están necesitando ahí? Yo pienso que en este tipo de repertorio no tenemos un límite, porque se necesita una masa coral realmente para hacer las obras que tenemos en espera hasta que encontremos quienes pueden cantar con nosotros, porque encontramos muchísimo repertorio, pero para muchísimas voces. Bueno, entonces, todos los interesados, no se olvide de estar pendiente. Todas las redes sociales de la Fundación Cultural Armonía, en el mes de mayo estarán ya dando a conocer la convocatoria, horarios y fechas para que usted también pueda ser parte de este ensamble de gospel. Para este jueves 25 de abril tendremos el concierto a las 8 de la noche en la Casa de la Música. el costo de las entradas y la adquisición, ¿dónde lo hacemos? Ya, la adquisición lo podemos realizar el mismo día en la Casa de la Música, o bueno, toda esta semana ya pueden acercarse a realizar la compra. Así es, el valor de la entrada es de $10. Así ¿general? Que es, sí, $10 para precio. Todos y descuento para la tercera edad y para los menores también. Bueno, para el público preferencial con así el descuento es. Respectivo y $10 entonces general. La persona que compra el boleto va ubicándose de acuerdo a cómo llega. Sí, así se suele hacer en la Casa de la Música. Así que están cordialmente invitados. Esperamos contar con su presencia este jueves 25 a las 20 horas. Perfecto, ahí tenemos entonces esa importante invitación para el concierto y luego para mayo, no se olvide, para la convocatoria para ser parte del ensamble gospel de la Fundación Cultural Armonía.